No me importa que no sientas nada por mí. Y total, entre tú y yo no pasa nada. Ya por mi amor no te interesas. Sin embargo, yo te sigo queriendo. Fuiste mía, mía, mía. Fuiste mía, mía, mía. Tú no puedes desmentirlo. Fuiste mía, mía, mía. Ahora ya no te intereso. Fuiste mía, mía, mía. Yo no voy a sufrir por eso. Fuiste mía, mía, mía. A otro perro con ese hueso. Fuiste mía, mía, mía. Me miro de frente y me miro al espejo. Fuiste mía, mía, mía. Y me dice la verdad. Fuiste mía, mía, mía. Que el tiempo pasa, pasa y pasa. Fuiste mía, mía, mía. Nunca nadie